segundos y los minutos de las horas. Estoy sumando día a día, tanta añoranza me devora. Quiero volver pronto contigo, respira, ir en este viaje. Si tú no estás aquí conmigo, pierdo mi tren, sobra un pasaje. Me muero por estar contigo, porque estés conmigo aquí en mis brazos. Me muero por besar tu boca, que en mi sed provoca cuando te estoy amando. Me muero cada amanecer, cada mañana, cuando despierto. Aquí conmigo, yeah.